pronto, muy pronto seremos tan felices cuando lleguemos al túnel del amor. Pronto, muy pronto se borrarán heridas, se olvidarán las penas, no existirá el dolor. En el trencito del amor que usted espera, hagamos cruces para poder llegar. Cupido espera con su arco y con su flecha, cantemos todos tra la la la la la. Cupido, Cupido está despierto, juguemos pronto, juguemos al amor. En el trencito que nos lleva hacia el túnel, muchas caricias tra la la la la la. ¡Esa! Bien balancerito nomás. Vamos con el trencito del amor. Pronto, muy pronto seremos tan felices cuando lleguemos al túnel del amor. Pronto, muy pronto se borrarán heridas, se olvidarán las penas, no existirá el dolor. En el trencito del amor que usted espera, hagamos cruces para poder llegar. Cupido espera con su arco y con su flecha, cantemos todos tra la la la la la. Cupido, Cupido está despierto, juguemos pronto, juguemos al amor. En el trencito que nos lleva hacia el túnel, muchas caricias tra la la la la la.